cielo arriba, suelo abajo, pan de trigo, luz de neón. Yo aquí vivo, quinto piso, no consigo sonreír. Y la tele es un revólver, y el vecino es un caníbal como yo. Y hay tanta gente por la calle, disimulando la amargura. Hay tantos lunes que los viernes están armando un sindicato para acudir a la fortuna. Te venden dioses novedosos para encontrarse la ternura. Hay quien se manda una pastilla, y este septiembre tan enero, y esta sonrisa tan llorona. Observa desde allí tantos ríos, tanta sed, tanta prisa por llegar, y el fútbol de los domingos, y el café que abre unos ojos que no ven. Hay tanto espacio en el espacio, y hay tanta duda en las escuelas. Los mercenarios al Congreso, y otro estratega es emboscado para acudir a la fortuna. Dioses novedosos para encontrarse la ternura. Hay quien se manda una pastilla, este septiembre tan enero, esta sonrisa tan...